Para toda mi gente de Iquitos, los amigos del Pongo de Generachi y Yurimaguas. Dime por qué te vas. Y somos los triunfadores para todo el Perú. ¡Vamos, Turiano! Previpada Turiano en España. Y eso va para mi pequeño yo Carlos. ¡Qué rico, qué rico! Y que sigan bailando, que sigan gozando. Con más sabor. Oye, Reliquio Sinaragua. Y nos vamos gozando por toda la selva de Perú. Para mi gente de Vistoso. Y la gente de Pachilla. Allá vamos. Y muy pronto los triunfadores en Iquitos. Vamos a bailarlo, a gozar esta noche con la música de los triunfadores. Y siempre, moviendo cintura, moviendo la cadera. Vamos, Chanito, vamos arriba. Vamos, Roger Saavedra. Esta canción va para todos los hombres, para todos nosotros, porque esta canción dice: los hombres somos una ricura. Así son los hombres, una ricura. Una ricura. Esa nariz. ¡Vamos, feo! Los cantineros son unos feos. Yo, Pedro. ¿Y cómo lo goza? Dijiste Tarapoto, en su fiesta patronal. Santísima Cruz de los Motilones. ¡Tarapoto! Seguimos bailando. Movido en la cadera, movido en la cintura, movido en la cadera. Cinturita, cinturita, cintura en la cadera, cintura en la cadera, cintura en la cadera. Y los hombres, empujen, empujen, empujen, empujen siquiera ahí. Siquiera ahí empujen porque más tarde no les han de dar. Oye, Max. Así es, Roger. Una basura. ¡Vamos, Roger! ¿Y cómo lo gozan las mujeres? ¿Cómo lo gozan las mujeres? ¿Cómo gozan cuando dicen a los hombres que somos basuras? Ahorita nos dicen basuras. Pero en la cama, papacitos. Y eso le pesa para el hombre más simpático del barrio. ¡Vamos a salir!